respira de tu aliento y transformarme en la brisa más suave de tu suspirar. Quiero perderme en tu cuerpo para estar yo siempre en ti y transformarme en tus sueños para saciar las fantasías más locas que sientas por mí. Quiero ser una lágrima tuya, recorrer tu rostro, perderme en tus labios, transformándome en el agua que suelta tu cuerpo cuando nos amamos. Me transformaría en la piel que cubre ese arte que tiene tu cuerpo. Mil imposibles sería para que comprendas lo que por ti siento. Mientras tú duermes, reposes en mí, o ser yo tu escalofrío y recorrer poco a poco llenando cada espacio de ti. Si esto sería posible, una y mil veces lo haría por ti. Te llevaría hasta el cielo y yo sería el ángel de tu guarda sintiendo por ti. Quiero ser una lágrima tuya, recorrer tu rostro, perderme en tus labios, transformándome en el agua que suelta tu cuerpo cuando nos amamos. Me transformaría en la piel que cubre ese arte que tiene tu cuerpo. Mil imposibles sería para que comprendas lo que por ti siento.